pasar y si me pilla feliz yo muero. Quiero bailar con la boda, con la boda. Quiero sudar con la boda, con la boda. A pantalla con la boda, con la boda. Y yo la gorda la voy a sacar. Quiero bailar con la boda, con la boda. Quiero sudar con la boda, con la boda. A pantalla con la boda, con la boda. Y yo la gorda la voy a sacar. Juan en las timbaletas, Eduardo en la guitarra, Arley en el bajo, Franco los teclados, para usted los Mickey 5. Bailar no quiero, la gorda quiere matar, es la atracción.